Yo soy llena de entusiasmo, todos son muy cariñosos y le quiero a todos muchísimo y todos tienen entusiasmo de conocerme. Es toda la vida que quería visitar esos estupendos lugares y soy muy conmovida a la idea que mi padre Guglielmo Marconi en el 1910 ha sido en Argentina sobre el barco Princesa Mafalda, y de Argentina todos tienen la testimonianza que ha sido también a Punta del Este. Pienso que mi padre Guglielmo Marconi ha querido mucho esta naturaleza, este paisaje, el mar y toda la atmósfera de este país maravilloso. Yo soy muy feliz porque estoy en la embajada de Italia con el embajador Alberto Boniver, que con mi hijo Guillermo, que también es la primera vez que visita este maravilloso país. Y quiero mañana ir a Punta del Este y visitar el lugar donde mi padre ha hecho los experimentos y donde ha vivido. Quiero volver con el libro escrito para mi madre María Cristina Marconi, que es la fidel testigo de todas las obras de mi padre. Había este grande amor entre Marconi y María Cristina y es todo descrito en el libro, sus invenciones. Mi madre ha tenido diarios, se querían tanto que no se dejaba nunca. Mi madre estaba cerca de mi padre cuando ha hecho las últimas invenciones, en los últimos años de su vida. Yo era pequeña y con mi padre y mi madre éramos a bordo de lo yacht Electra, del barco que mi padre ha dado el nombre Electra, y cuando he nacido me ha llamado como su barco, de donde hacía los experimentos, hacemos navegaciones, era nuestra casa. Es todo descrito en el libro y hay fotografías inéditas, bellísimas, de mi padre, de mi madre, también de yo cuando era muy pequeña, mis cartas escritas para mi padre a mi madre. Y quiero publicarlo en español. Quiero volver con el libro pronto. Bueno, estas fueron las palabras de la princesa Electra Marconi, que nos ha dicho realmente de un libro maravilloso que muy pronto va a estar a la venta en el idioma español, en italiano, también en inglés, ¿no, Electra? En inglés también va a ser publicado, ¿no? Sí, ha sido publicado en italiano, es la cuarta edición Rizzoli, que es un muy, muy buen editor. En Brasil ha sido publicado en portugués, en América ha sido publicado en inglés, lo he presentado en América, en Inglaterra, y ahora quiero muchísimo que sea publicado en español por todo Sudamérica, por España, todos los países que hablan español. Y también porque mi padre ha vivido en España con lo yacht Electra, hacía navegaciones, experimentos, también ha visitado Sudamérica y quiero muchísimo que sea publicado aquí en Sudamérica porque pienso que